sana. Muchacha patillalera, muchacha patillalera, muchacha patillalera, y adiós querida paisana. Yo me voy de patillar, yo me voy adolorido y considero en mi guayabo cuando yo parta mañana. Yo me voy de patillar, yo me voy adolorido y considero en mi guayabo cuando yo parta mañana. Eso a mí me está matando y considero en mi guayabo cuando yo parta mañana.